del Conselheiro Radio. Comenzamos. Inici J-Break. So we're getting up and going down. Hot and low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best. You move away, do you hear what I say? From under my breath. Tonight is gonna be a jailbreak. Won't survive. See the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hot dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail. Tonight is gonna be a jailbreak. Bueno, comenzamos este programa, Mari Mari Montaché, la guitarra en tu fashion programa. Partimos el programa escuchando a Tim Lizzy con su tema Jailbreak, del año 76 este disco. Así que bueno, la idea siempre es partir con un tema que dé un poco de fuerza al programa y a la gente que nos está escuchando y que un poco lo anime a seguir escuchando. Así que bueno, agradecer a toda la gente que ya está escuchando desde que antes que comenzara el programa. Así que saludo a toda la gente que nos está escuchando, están escuchando de Nueva Zelanda, Pansy, nos están escuchando Santiago, Ale, nos están escuchando por ahí por Chauracahuín, porque otro lado avísenme cualquier cosa por el WhatsApp, donde están más, las que parece que la costa de Valdivia también no están retransmitiendo. Y bueno, Mario, que está en Puente Alto, así que un saludo a todos ellos. Bueno, también agradecer a toda la gente que hace posible que podamos transmitir, bueno, a Radio Muluto, que viene apoyando este proyecto y sacando al aire esta página, esta radio, y bueno, como medio de difusión también de las noticias de todo lo que pasa por acá en el Futaguillimapu, que conocemos nosotros como el Futaguillimapu, y bueno, quizás otras personas no conozcan tanto, pero es el territorio más o menos de Río Bueno hacia el sur, o de Valdivia hacia el sur, más que nada, ya no, hasta Chile, el territorio huilliche. Así que saludos a toda la gente. La gente de Numérica, igual siempre tenerla presente, porque nos acompaña también entregándonos la tecnología y el soporte tecnológico para que podamos transmitir. Así que bueno, cualquiera persona que quiera comenzar un proyecto radial también puede ir a las páginas de Numérica y pedir asesoría, y bueno, van a hacer el curso, van a entregarle todo el apoyo para hacer páginas, para tener un streaming, una dirección de streaming y todo lo necesario que para salir al aire una radio online. Ahí algo me dicen, me dice que le subo un poquito al mic, le vamos a subir un poquito más, pero yo creo que está bien. Así que bueno, vayan comentándome también todas las cosas que puedan ir ocasionando. Bueno, antes que continuar, también recordarles que a veces la señal CDC nos cae, entonces tienen que volver a refrescar la dirección del correo, el URL, para que puedan poder escuchar. Me dicen que está muy fuerte la música de fondo. Bueno, no sé, parece que antes, pero ahora debería estar bien. Ah, no, todavía sí, perdona, sí, está muy fuerte. Ah, no, perdón. Ahí sí. Bueno, partir comentando qué vamos a tener hoy. Ya vamos a tener cuatro bloques. Vamos a partir también dando algunas novedades de acá del Futaguillimapu, musicales y del Gualmapu en general. Vamos a continuar con un bloque dedicado a la banda santiaguina KNTI. Es una nota que hizo nuestro amigo y ya parte estable del staff de este programa, Ricardo Vargas, que le hizo una entrevista también al cantante y Coco Frontman de esta banda KNTI. Así que ahí vamos a poder escuchar lo que nos dicen. Vamos a continuar con un bloque dedicado al free jazz, de lo que hemos titulado Lo Demoníaco en el Free Jazz. Ya, después que vamos a seguir, vamos a dedicarle también un bloque al lo que denominamos el pre-Motorhead, un poco la revisión de la cultura y las bandas que rodearon a Motorhead de la primera época. Ya, y vamos a terminar con me dicen que suba el volumen, ¿me escuchan bien? Vamos a terminar con la sesión originales versus covers, y ahí vamos a ver ver también esta sesión que copiamos de una sesión de otro programa, pero que siempre ha tenido un éxito, así que espero que les guste. Así que más o menos vamos a tener entre hora y media y dos horas de programa para que vayamos conversando, y vamos a dar, tenemos muchos anuncios también que dar, así que manténgase en sintonía. Sonido Radio. Y bueno, vamos a comentar, bueno, lo primero que vamos a hablar hoy día un poco es que, bueno, las fechas, que empezamos septiembre, y para todos saben que septiembre es un mes complicado, un mes de memoria, un mes de lucha, un mes en que aparecen también, incluso hoy día tengo que anunciar muchas muchas actividades que se van a hacer esta semana también conmemorativa, así que vamos a ir de a poquito. Había una banda, no voy a decir su nombre, pero que tenía una canción que se llamaba Septiembre me da asco. Bueno, a mí no me da asco, la verdad es que me da muchas cosas, pero asco no me da. Y claro, es sentimiento encontrado porque es es un mes conmemorativo que para mí, en lo personal, siempre significó también lucha de conmemoración, pero más bien con sinónimo de lucha, ¿ya? Más que de llanto. Bueno, hay mucho le da asco porque ya me dicen con el tema de las fiestas patrias, pero bueno, a mí eso la verdad es que me da bastante igual. Como le decía, es una fecha conmemorativa y tenemos mucho de qué hablar, no solamente por el golpe de Estado, sino que también porque han pasado muchas otras cosas, ¿ya? Y bueno, antes de ayer se conmemoraron 19 años de la desaparición de José Huenante, una desaparición, bueno, dicen que el primer desaparecido en democracia, pero creo que había uno antes, había un par más antes, que cuando recién se llegó a democracia, pero bueno, eso lo dejamos para otro comentario. El asunto es que el 3 de septiembre del año 2005 desapareció, o se fue desaparecido José Huenante por las fuerzas policiales, en específico Carabineros de Chile. Ya él fue tomado detenido en septiembre del 2005 por la patrulla RPN-137 perteneciente a la Quinta Comisaría de Puerto Montt por los policías Juan Ricardo Altamirano Figueroa, Patricio Alejandro Mena Hernández y César Antonio Vidal Cárdenas, ¿ya? Estos tres policías que están un poco identificados fueron en algún momento dados de baja de la institución, pero creo que ahora aún siguen trabajando, después fueron repuestos en la institución, así que bueno, hacer recuerdo de todas estas cosas es importante y saber quiénes están detrás de cada uniforme y de estas cosas terribles que pasan en nuestro territorio. Bueno, José Huenante desapareció, fue hecho desaparecer de acá de la población Mirasol, muy cerquita de aquí donde estamos transmitiendo, a donde vivía. Él era un joven trabajador que tuvo que dejar de estudiar para trabajar y un poco ayudar a la mantención de su familia, ¿ya? Y él esa jornada se encontraba, estaban compartiendo con algunos amigos, bebiendo, obviamente, como toda juventud proletaria, pobre, obviamente lo estaba haciendo en la calle, porque nadie del proletariado tiene mucho dinero para ir, por ejemplo, a un pub, y Puerto Montt tampoco, digamos, que tiene un centro juvenil o juntas de vecinos donde puedan estar y compartir, sino que están obligados siempre, y eso en general en todo Chile, están siempre obligados a compartir en la calle, ¿ya? Y el asunto es que la mala suerte que le tocó a José de correr hacia un lado en que no corrieron sus amigos y sus amigos presenciaron cómo era subido a este radio patrulla y hecho desaparecer. Ya hay una extensa nota en la página de Radio Muluto que pueden leer. Bueno, y ahí un Peñi se dio el trabajo también de hacer un recorte de un documental. Bueno, eso en las redes sociales también, que se realizó de José Huenante, así que los invito a que puedan visitar la página de Radio Muluto y puedan un poco recordar, como siempre, lo que sucede a la juventud pobre de Chile, a la juventud pobre mapuche, la gente que está obligada a amontonarse en las poblaciones. También importante que recordar que José Huenante es descendiente de una familia que tuvo que emigrar obligatoriamente del campo a la ciudad, también expulsado por todos los procesos de colonización que muchas veces hablamos en este programa. Así que eso, saludos a la familia de José, que está haciendo una actividad para el día domingo para juntar también recursos para la familia. La familia Huenante Huilitraro también está llevando a un proceso de recuperación territorial del terreno donde fueron expulsados los abuelos de Colonia Tres Puentes. Eso es más o menos a leerse pegadito a la comuna de Puerto Varas. Así que los invitamos el día domingo, eso es en la Población Modelo. Población Modelo, al final de la calle Blanco Encalada, pegadito al cerro, ahí está el Rancho El Manzano, y va a haber una jornada donde se va a estar compartiendo, donde van a haber actividades para niños, donde van a tocar grupos en vivo, donde va a haber también cumillal, comida para compartir entre todos y aportar también para continuar con las distintas actividades y que tiene que llevar la familia adelante, ¿ya? Así que todos invitados. Así que eso por ahora. Dejarles, vamos a ir nombrando de a poco, por favor, vayan diciéndome si se me va alguna actividad, porque hay muchas actividades que vamos a estar publicitando este fin de semana. Viene mucha gente que está haciendo una variedad de actividades conmemorativas para juntar también recursos. Así que, bueno, continuamos con el programa. Y bueno, para continuar, vamos a presentar vamos a presentar el primer bloque, que es el bloque de novedades del Gualmapu. Y bueno, hoy día vamos a presentar un tema que salió hace dos días nomás en las redes sociales y bueno, en YouTube también lo pueden ver, de la banda Fimosis de Osorno, este proyecto solista de Jonathan Ax, que bueno, él es de Rahue y tiene su proyecto solista donde mezcla los ruidos, los rabiosos ruidos del punk y el metal. El tema que vamos a escuchar se llama Perkin Pedro Paul. ¿Quién es Pedro Paul? ¿Saben quién es Pedro Paul? Bueno, vamos a decirlo después del tema. Vamos con el tema y continuamos con el programa. Bueno, continuamos el programa, escuchamos el tema de Fimosis, Perkin Pedro Paul. Bueno, Perkin Pedro Paul, o Pedro Paul, o el Perkin de Pedro Paul, o Pedro Paul el Perkin, es un empresario osornino de ultraderecha que tiene también, es muy famoso en redes sociales, y bueno, haciendo siempre, llamando la atención, sobre sus opiniones particulares, ultra derechistas, ultra reaccionarias, respecto al acontecer nacional y local, ya también muy afiliado también a la Sociedad Agrónoma Ganadera, a los chalecos amarillos que en algún momento salieron, fue la fuerza reaccionaria después del estallido, ¿ya? Y bueno, siempre es un personaje polémico que trata de llamar la atención. Y siempre con ese afán, ese esa impronta que caracteriza al fascismo reaccionario, y que se merece también que se le haga una canción en contra, ¿ya? Entonces Fimosi, como siempre, canta las formas directas, no tiene pelos en la lengua, tiene, ha hecho canciones contra los progresistas, contra los hippies malabaristas, los hippies ocupas, que bueno, mal ocupan el término ocupa, para ocultar también sus sus malos hábitos, ¿ya? Eso es bueno de Fimosi, que siempre tiene letras que van directa y no se quedan con nada. Así que un saludo para Jonathan, el Jonah, que está seguramente escuchando. Me preguntan de Santiago si es el mismo de Sapu. No, no es el mismo de Sapu. De hecho, creo que le puede que le caiga un poco mal Sapu, ¿ya? Como a muchos. A propósito, no sé si alguien de Temuco está escuchando por ahí. Así que eso, bueno, sigamos con las actividades. El día sábado, este día sábado 7, hay actividades también conmemorativas. Hay una actividad, un conversatorio sobre prisión política. Hay con presentación de material escrito, proyecciones audiovisuales, música, espacios para la infancia. Una jornada contra todas las jaulas. Una jornada de agitación contra todas las jaulas, dice. Ya esto es en Melipulli, Puerto Montt. Es en el espacio, es en calle, en una sede que está en calle Castro con Wilda. Eso es al frente del supermercado Cugat, ¿ya? Así que esperamos que pueda ir harta gente. Nos dice, vean, voy a leerle aquí el texto que nos mandamos. Desde el sur global, Melipulli, territorio usurpado por el Estado chileno, recibimos la iniciativa Jornadas de Agitación contra Todas las Jaulas, tejiendo internacionalmente el tema anticarcelario. Tendremos ciclos de conversación en torno a la prisión política en el Cono Sur. Esta actividad se realizará el sábado 7 de septiembre del 2024 desde las 16 horas en la calle Castro con Wilda. Eso es, como le decía, frente al supermercado Cugat. En esta actividad habrá espacios para la infancia, música de artistas locales e invitados, comida vegana, rifa, poesía, malabares, feria de arte y oficio, titiriteros, copia de libros. Y se va a estar, se va a estar haciendo acopio de libros y útiles de aseo. Dice que el aporte irá en directo apoyo a los presos, en directo apoyo a los presos anarquistas. Así que, bueno, la invitación ya está para el día sábado, para que puedan ir a esta iniciativa. Comentarles también, bueno, recordar que después, al día siguiente, el sábado 8, también está la actividad de José Buenante, ¿ya? Así que eso por ahora. Vamos a continuar con el programa y vamos a seguir comentando. Vamos a seguir comentando lo que las actividades que van a ir ocurriendo durante este mes de septiembre y más. Así que bueno, como les decía, los voy a dejar con un una entrevista, una nota que le hizo nuestro amigo y permanente panelista de nuestro programa, Ricardo Vargas, a la banda de Santiago KNTI. ¿Ya? Van a contar un poco, comentar un poco su estilo, presentar temas antiguos y temas nuevos, así que esperamos que les guste. Así que, sin comentar más, lo dejamos con la nota a KNTI. Del Conselheiro Radio. Hola, querido Fernando, te mando siempre un abrazo, estimado, un abrazo caluroso acá. Tal como habíamos conversado, te traigo aquí una sorpresa con una banda acá de Santiago, que vamos a hablar de ella. Más que hablar de ella, vamos a dejar que su miembro, uno de sus miembros fundadores, nos cuenta un poco sobre ella. Es una banda que lleva más de 10 años, me atrevería a decir, tocando acá. Ellos tocan mucho en Santiago, en sus alrededores, y también hace unos años atrás fueron a tocar a Perú. Tuvieron una pequeña gira. Ellos son una de las bandas que se diferencian de su sonido aquí en, por decirlo de cierta forma, del under santiaguino. tienen una formación que no es muy muy usual en las bandas de rock, sobre todo en las bandas de punk o hardcore, que es más o menos lo que nos interesa a nosotros y el donde nos movemos. Ellos son unos obreros incansables, unos trabajadores del under, del rock under, son bastante inquietos, siempre están viendo la forma de tocar, siempre están viendo la forma como de ir renovando su música y sus presentaciones en vivo también, tienen una puesta de escena que también llama la atención, no es digamos lo común de ver, por lo menos a lo que estamos acostumbrados. Ellos tienen una discografía bastante rica, y no voy a entrar en detalles porque todos esos detalles los va a entregar nuestro querido amigo que les voy a presentar en un momento. Y ellos, como les mencionaba, también tienen muchas inquietudes visuales. Trabajan como en todo un formato, por decirlo así, multimedia. Una vez que nuestro amigo termina de hablar en este primer bloque, los vamos a dejar con dos temas de ellos, dos temas de sus producciones anteriores, porque obviamente él nos viene a presentar dos temas nuevos, o más o menos frescos. Los vamos a dejar con del disco Descarga Frontal. Los vamos a dejar con el tema Deseo de Distopía. Y del EP, creo que se llama Rearticular, los vamos a dejar con el tema Gueto Vertical. Y luego volvemos a darle la palabra a Rupa y él nos va a presentar dos temas nuevos, ¿no? Aquí que los dejo con Rupa de KNTI. Hola, hola mi gente del Conciliero Radio Sign. Saludos también para Ricardo. Por acá Rupa de KNTI, vocalista y tecladista en los sintes de esta banda. Bueno, la historia se remonta al año 2011. Partimos en un entorno bastante urbano, un verano de aquel año, tocando con algunos amigos que ya llevaban un tiempo en la escena, sobre todo de la Florida, de la comuna de la Florida, en bandas como No Nominados, como Callan Pa' Muerta, como 10 Botellas. Entonces, en ese entorno, bien ligado al hardcore punk y al metal, decidimos ponernos a hacer música, y coincidió que justo en ese entonces no había un batero puntualmente. Entonces también vivíamos en una casa, yo convivía en una casa con Manfred, el primer guitarrista del grupo, que él, a pesar de no tener tantas experiencias con bandas, sí tenía bastante experiencia en el campo del sonido, porque era técnico en eso. Entonces sabía lo de hacer bases y pudimos, ¿no es cierto?, suplementar lo de no tener batería con bases, cosa que ninguno de los cuatro había hecho antes en esa primera formación. Entonces, desde un comienzo fue bastante entretenido esta dinámica de ¿no es cierto?, ir creando, ir explorando nuevos sonidos, desde lo más punk a lo más industrial, que era una influencia primera, y también algo que nos estaba llegando recién en ese momento, que era como el electropunk de, no sé, cosas como Crystal Castle o Cap Bambino, que recién lo veníamos viendo. También teníamos influencia en otras cosas como los campos audiovisuales, en animaciones como Akira, por supuesto, Mad Max, ese tipo de películas, ¿no es cierto? Un poco de Matrix, un poco de cualquier referencia distópica que nos podía agradar. Y eso más el panorama que estaba ahí en ese entonces de mucha protesta, mucha convulsión social, nos fue influenciando en el ruido y las letras que más que nada reflejan la contaminación que veíamos a nuestro alrededor, lumínica, sónica, etcétera. A pesar de que la banda es bastante es creada en el centro, la idea en sí del nombre nace en el sur. El guitarrista trabajaba bastante en una parte que se llama Coquegua, cerca de Chillán, y ahí, ¿no es cierto?, acuñaban bastante el concepto de que nunca te importe. De ahí cae NTI, entre ellos se juegan mucho de que nunca te importe, y eso se trasladó a nosotros. Y decidimos ponerle a la banda así, también por el uso de la K, que algunas bandas de, ¿no es cierto?, industrial o de EBM la utilizaban. Y eso nos fue forjando. A la fecha tenemos un álbum larga duración y tres EPs. Estamos, cuatro EPs, perdón, cuatro EPs son. Y estamos construyendo temas constantemente. Tuvimos varias colaboraciones, algunas no nos fue tan bien. El 2018 fue un año difícil porque algunos integrantes de la banda se fueron, pasamos por bastantes situaciones personales difíciles, cambios en la vida, ruptura de pareja, pérdidas y duelos de amistades, de parejas también, de gente muy cercana a la banda. Y eso, bueno, a pesar de todo nunca paramos, pero sí, obviamente, fuimos reconfigurando el sonido y la formación. Básicamente hemos consolidado una base de tres personas actualmente, y que, o sea, más que actualmente, en los últimos años, y que justo este mes estamos pronto a presentar a una nueva persona en la banda. En la actualidad seríamos, yo, como dije, en la voz y en los sintes, Martín en la guitarra, Dala también en guitarra, y es la esposa de Martín, que siempre nos ha acompañado, ¿no es cierto?, por lo menos de hace unos 4 o 5 años, en los shows, en la gira, y una gran músico también, entonces es un gran aporte, también en guitarra, sintes y voces, y el primo en bajo. Que bueno, entre los tres llevamos unos 10 años tocando juntos, un poco más en KNTI, y así más o menos se va desarrollando la historia hasta ahora, donde hemos creado bastantes temas nuevos que ahora voy a empezar a contar en el siguiente audio. Come on. Bueno, amigos, Fernando y el respetable público que sigue este programa de radio, ahí los jueves indicados de cada mes, eran los temas de KNTI, Ghetto Vertical y Deseo Distopia. Desde que KNTI lanzó aquel primer EP, se llamaba Perversa la Life, recuerdo ahí que la portada nos evocaba a las viejas cajetillas de cigarro Life, ¿eh? Hasta el día de hoy ha pasado bastante tiempo, pues, y como les mencionaba, estos muchachos no descansan, están ahí 24/7 pensando en la banda. Aquí Rupa, los voy a dejar con él para que puedan escuchar los dos temas nuevos que nos quieren presentar KNTI, y también más o menos ahí les vaya diciendo de qué es lo que se trata KNTI, para que vayan sabiendo un poco más de del mundo distópico, Mad Max apocalíptico que nos plasma con su música y su mensaje. Los dejo con Rupa y estos dos temas en exclusiva que están para ustedes acá en el Consilero Radio. En la actualidad, bueno, la primera cooperación en este tema que vamos a presentar ahora se llama Neo Lautaro, que es un poema de David Añiñir, como en su idea de Mapurbe, ahí junto a Pedro de Piedra, que lo acompaña en la guitarra. Decidimos hacer una colaboración que en un principio tenía otro cariz con más músicos. Hubo algunas situaciones, roces, al final quedamos los cinco trabajando y bueno, pienso que el resultado es bastante interesante. Fue un lindo desafío el musicalizar y dar la métrica y el ritmo a los poemas de David, y creo que con la idea de todos los conceptos, a ellos también les gusta el industrial. El David Añiñir viene del mundo del rock, él acuña este concepto de Mapurbe y de los mapunqui, ¿no es cierto?, desde Cerro Navia, y creo que eso se siente tal cual. Entonces es una esencia colaborativa que se logra, y bueno, nos había costado trabajar en algunas cooperaciones, y pienso que ahora quedamos todas las partes bien, bien conformes. Lo grabamos con Ángel Marambio en Estudio Loft. Él también tiene, ¿no es cierto?, por así decirlo, sus raíces súper claras, al igual que nosotros, entonces fue un trabajo comunitario súper interesante. viajero de este viaje. Mari Mari, tú sé que se llama Pú. Mari Mari, Puyo. Tú sé que ya en Guanamacú, al su país. Uy, Peña Lautaro, al su país. Cachate, Peña Lautaro, que hay vida después de la muerte y muerte después de la vida. Como decían aquellas mariposas con sus alas aceradas. De cuento la inmun, de cara la inmun, Peña Lautaro, al puto ahí, ¡pum! Peña Lautaro. ¡Pare su huevo! ¡Pare su huevo! ¡Pare su huevo, Peña Lautaro! En la actualidad, bueno, hace poco lanzamos el single Gloria, que es un cover de una banda donde yo toqué que se llama Imbécil Ambición. La letra no la creé yo, la creó un amigo que ahora vive en Coyhaique y que tocábamos juntos cuando chicos, y ese tema era como bien emblemático porque a varias gente le gustaba y tenía este componente de ser una especie de dedicatoria a Claudia López. Fallecía, ¿no es cierto?, asesinada por la represión policial un 11 de septiembre a finales de los 90. Entonces la tratamos de hacer una reversión bien post-punk, bien apocalíptico, algo industrial. Y nada, ojalá les guste. Ahora en la actualidad estamos grabando más temas. La idea es presentar un tema al mes o cada un mes y medio para paulatinamente ir configurando unos 10 temitas y presentar ya un álbum, un segundo álbum larga duración que ya sería el sexto de nuestra carrera en total. Así que eso, espero les guste y muchos saludos de nuevo al del consiguero Radio Sain. Aprovecho de saludar a toda la gente del sur, sobre todo a mis amistades de los simios libre pensadores. Y nada, espero que pronto estemos por allá. Nos vemos. ¡Aur! Bueno, estimados, querido Fernando y tu respetable público de auditores y auditoras, eso era Rupa, eso era KNTI con los dos temas nuevos que han sacado hace poco y querían compartirlo con ustedes, el tema Gloria y el tema Neo Lautaro. Esperando que hayan sido de su agrado, que les haya sido interesante conocer un poco más de KNTI, si los conocían, o que los hayan descubierto en caso de no tener la menor idea de que existía esta banda. Espero que les haya sido un dichoso hallazgo y que puedan seguir disfrutando de su música en ese caso, pues que sigan descubriendo y que no pierdan la inquietud de conocer cosas nuevas, no solamente música, sino nuevas manifestaciones de creación humana, nuevos sabores, nuevos olores, nuevo todo, ¿ya? Así que, Fernando, te envío como siempre un caluroso abrazo, querido amigo. Seguimos en contacto. Y también para todos ustedes que me están escuchando por intermedio de este programa Consiliero Radio, darle los mejores parabienes, pues estén ahí en las latitudes geográficas donde se encuentran en este momento, que les vaya bien y que las cosas buenas los acompañen, pues, ¿ya? Un abrazo para todos y nos estamos viendo en el próximo jueves, pues, ¿ya? Hasta luego. Del Conselheiro Radio. Eutanasia en Puerto Montt. Arriba a las costas de Melipulli, la banda histórica desde Lima, Perú. En su gira Pan Rock Subterráneo, más vivo que nunca. Se presenta el día jueves 12 de septiembre en Warehouse Club, Avenida Ángel Mo, 1856. Estarán junto a los locales Aversión Social, Los Más Vivos, Choco Crucis y desde Osorno, Fimosis y Portonazo. Jueves 12 de septiembre en Warehouse Club, Avenida Ángel Mo, 1856, 21 horas. Preventa de entrada, 7,000 pesos. Día del evento, 10,000. Organiza Van Army Producciones. Y bueno, volvemos a conversar, agradecer a Ricardo por hacer esta maravillosa nota acá en NTI. Bueno, saludo a toda la gente que nos está escuchando también. A Rupa, que fue que nos dio esta entrevista, le dio esta entrevista a Ricardo y tuvo la gentileza de compartir los temas, ¿ya? Canatei, como digo, viene hace bastante tiempo tocando, como decía Ricardo, y bueno, también vienen de una movida que era bastante interesante y que yo recuerdo con bastante cariño, que era toda la movida punk de finales de los 90, principios del 2000, de la Florida, ¿ya? Entonces habían bandas como 10 Botellas, Callampa Muerta, Mal Gobierno también era parte de esa movida y otras bandas que recuerdo con bastante cariño. Así que un saludo para todos ellos. Si Rupa nos está escuchando también, darle las gracias. Y continuamos con este programa. Ah, yo tuve una anécdota también con un CD que escaneé y que perdí. Pero bueno, no lo voy a contar ahora. Saludos a la gente que nos está escuchando. Julio, que nos está escuchando desde Santiago. Jessica, que nos está escuchando desde Puerto Montt. Lalamuen también. Vilma, que está en Bonifacio también, ahí escuchándonos desde su hogar. Así que saludos a toda la gente que nos está escuchando. No sé si Foca también de Buenos Aires, creo que está escuchando también, así que también saludos a todos ellos, la gente que nos va preguntando cosas también. Recuerden, nos pueden escribir al WhatsApp al más 569-721-358-24. Estaremos atentos también aquí al WhatsApp. Nemi, que está escuchando también desde Rahue Alto, desde su colina, mirando hacia el centro de Puerto Montt, seguramente fumándose un pucho y mirando lo que acontece en la ciudad. Así que bueno, continuamos con el programa. Como les comentaba antes, vamos a seguir con un bloque dedicado a lo demoníaco en el free jazz o el fire music o la new sync, como se conoce esta movida que comenzó durante los años 60, mediados de los 60 y continuó hasta mediados de los 70. Y después fue mutando. Algunos hablan de que existe como un free jazz o un histórico, y bueno, después todo lo que se fue desarrollando con posterioridad y que continúa hasta hoy en día. Pero bueno, el free jazz histórico más o menos podríamos situarlo entre 1960 y 1975, por ahí. Ya después fue mutando y fueron surgiendo otras expresiones del jazz, ¿ya? Pero vamos a hablar un poco entonces de lo demoníaco en el free jazz. Y bueno, para comenzar voy a leer una parte que va a ser como una especie de epígrafe de estas partes. Es una parte del poema de William Blake, El matrimonio del cielo y el infierno. Y bueno, en su segunda parte dice La voz del diablo. Y dice así: todas las Biblias o códigos sagrados han sido la causa de los errores siguientes. Que el hombre posee dos principios reales de existencia, un cuerpo y un alma. Dos, que la energía llamada mal no procede sino del cuerpo, y que la razón llamada bien no procede sino del alma. Que Dios atormentará, y número tres, perdón, al final dice, que Dios atormentará al hombre durante la eternidad por haber seguido sus energías. Pero los siguientes contrarios son verdaderos. Uno, el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Aquello que llamamos cuerpo es una porción del alma percibida por los cinco sentidos, pasajes principales del alma en esa edad. 2. La energía es la única vida y procede del cuerpo, y la razón es el límite o circunferencia de la energía. 3. Energía, delicia eterna. Y bueno, partiendo de las palabras de William Blake, quisimos partir este nuevo bloque para hablar. Vamos a hablar un poco de tres músicos. Vamos a incluir en este bloque. Vamos a hablar de San Ra primeramente. Vamos a hablar también de Charles Mingus y vamos a hablar de Albert Ayler. Entonces vamos después de esta introducción. Vamos a un poco conversar. Bueno, vamos a centrarnos más que nada, vamos a conversar de lo que es San Ra, ya porque San Ra es importante, yo creo que para mí personalmente y para muchos otros que lo venimos conociendo, a mí en lo personal, porque fue uno de los músicos que fui conociendo a la vez que iba también conociendo otras expresiones del punk internacional y local y de distintos lados, y porque marcó también hitos importantes dentro de lo que fue su creación, ¿ya? Vamos a comenzar. Bueno, San Ra, su nombre original era Herman Sonny Blount. Nació en 1914 en Estados Unidos, en el estado de Alabama. Y bueno, es principalmente un músico que toca los teclados, el órgano, el piano y otro tipo de teclados. Es también autor de poesías, productor, diseñador, y ya a los 10 años empezó a componer música, ¿ya? Y bueno, él tenía una carrera, podríamos decir, de músico convencional, hasta más o menos la mitad de 1940, en 1950, que sufrió como una especie de alucinación y se volvió, cambió su nombre a San Ra. Primero era Sonny Ra y después se cambió a San Ra y se cambió su documento. En Estados Unidos uno puede hacer eso, puede cambiar el nombre que uno quiera al documento. Y bueno, fue conocido como San Ra, y es importante conocer un poco la historia. San Ra antes de eso trabajaba como músico en distintas locales, y sobre todo de vida nocturna, cabaret, donde se le contrataba para tocar el piano, como la caricatura que siempre podemos ver dentro de la cultura estadounidense, que nosotros conocimos principalmente vía televisión siendo niños, ¿ya? Bueno, y de ahí se cambia de nombre y dice que empieza a decir que él fue llevado a otro planeta, a Saturno específicamente, por unos seres de otro mundo, para dedicarle una misión que era justamente redimir este mundo, de salvar el mundo, la Tierra, a través de la música, que su música iba a ser escuchada por los espíritus superiores, por así decirlo, para salvar este mundo. Entonces San Ra empieza toda una forma de pensar que, bueno, ustedes piensan que es una locura todo lo que yo transmitía, pero bueno, tiene sentido dentro de lo que fue él y dentro de lo que fue su vida, ¿ya? Él empezó con una serie de no solamente expresiones musicales, sino también todo lo que rodea era la autoproducción del material, en ese tiempo vinilos. Ellos creaban todo lo que podían hacer, hacían copias o hacían tirajes de discos mínimas y que iban repartiendo según iban tocando, ¿ya? ¿Qué más es importante? Recalcar que, bueno, San Ra también asumió una vida con la orquesta que lo acompañó durante ese tiempo hasta su muerte, la San Ra Orquesta. Con todo el integrante de la San Ra Orquesta, una vida comunitaria, ¿ya? Entonces, siempre lo acompañó yo creo que su compañero principal fue John Gilmore, que tocaba el saxo tenor, que fue muy importante en lo musical. Este es un músico muy importante ya que, bueno, para darle una referencia, por ejemplo, Coltrane, que, bueno, todos yo creo que están escuchando, conocen a Coltrane, los que están escuchando ese programa, siendo una de las, podríamos decir, uno de los saxofonistas más importantes de Estados Unidos, pidió clases que le diera John Gilmour, ¿ya? Esa era la importancia, por ejemplo, que tiene él, pero siempre fue de muy baja, ¿cómo decir? No fue de darse tanta importancia al mismo, no sé si me doy a entender. Miles Davis también lo trajo a seducir, bueno, Miles Davis sería la parte ya más demoníaca del, o capitalista del jazz, trató de llevarlo también a su grupo, pero él no quiso, siempre se mantuvo fiel a San Ra. También lo acompañó durante en el saxo alto también a San Ra, Marshall Allen, y en el saxo barítono el Patrick. ¿Ya? Y bueno, eso es más o menos contarles de San Ra. ¿Qué más? Bueno, durante toda su vida fueron emigrando para distintas ciudades, de Chicago, donde salieron, después fueron a Nueva York, después se fueron a Filadelfia, y siempre llevaron una vida comunitaria hasta que San Ra murió en el año 1993, y lo último que dijo San Ra al morir fue: vuelvo a Saturno, que es mi tierra. Es mi lugar de origen. ¿Qué más decir? Bueno, importante que San Ra tiene una concepción, mucho de sus películas. Hay una película de los 70 que se llama Space is the Place, que, bueno, conversa con muchos interlocutores, principalmente de la comunidad afroamericana y gente militante de los Panteras Negras, que tiene una postura política, y él también mostrando su postura política personal, ¿ya? Él decía que no vivía en el tiempo histórico, sino que vivía en el tiempo mítico, por ejemplo, que yo creo que ahí está la clave para entender un poco a San Ra, ya que él asumió que el tiempo histórico no era el tiempo suyo, sino que era el tiempo mítico. Entendamos que el tiempo mítico es un tiempo cíclico, y que un poco da igual lo que pase en la historia lineal, como la entendemos la mayoría de la gente, o como se entiende, o nos hicieron entender a la fuerza la mayoría de la gente. Así que creo que se desconectó un momento, así que vuelvan a conectarse. Como le iba comentando, bueno, una pausa antes de comentarle que a las 10 no sé por qué siempre todos los programas se desconectan. Algo pasa ahí. Vamos a revisar la computadora, pero espero que todos vuelvan a conectarse y seguimos. Como le decía, el tiempo mítico en San Ra tiene que ver con esta una visión no lineal de la historia, y que un poco él vivió y asumió en su práctica, en su vivir, ¿ya? Entonces, por eso yo creo que lo que tenía San Ra no es como lo jugaba la mayoría de la gente, que era como una especie de locura o delirio, sino que él pertenecía a una tradición gnóstica de la cábala. Él rescató mucho lo que era la filosofía del antiguo Egipto, la antigua filosofía griega, la tradición gnóstica, y por eso también quise partir este bloque hablando también de William Blake, que también rescató esta tradición. William Blake escribió en el año 1993 su libro de poemas y pintura, El casamiento del matrimonio, o El matrimonio entre el cielo y el infierno, y también habla un poco de esto que habla San Ra. Ya, entonces, hoy día vamos a escuchar el tema, para volvernos ya un poco enchufándonos. Vamos a escuchar A Call for All Demons, una canción de su disco. De su disco Angels and Demons at Play, ángeles y demonios tocando juntos, el tema A Call for All Demons, un llamado para todos los demonios. Vamos a escucharla, pero antes de escuchar, de pasar a la lista de temas, vamos también Charles Mingus. Mingus también fue un jazzista muy importante. ¿Cuál es lo común que tiene con San Ra? Es que, bueno, que los dos eran directores de orquesta, ya. Aparte de ser Mingus fue, bueno, conocido principalmente como contrabajista, pero también fue multiinstrumentista, tocaba el piano, el cello y otros instrumentos de cuerda, ya. Y bueno, dirigía la orquesta, y tiene un disco del año 1963 llamado Black Saint and Sinner Lady, el santo negro y la pecadora, la lady, no sé cómo se traduce, lady es como doncella pecadora, algo así, el año 1963, lanzado por Impulse Record. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de ese, que también hace un, bueno, es un tema, es un disco orquestado, y que también tiene mucho de esto que tiene de San Rack, y que tiene como este, lo podríamos decir, la música, este concepto dionisiaco de que todos participan, y bueno, cada músico y cada persona que escucha es importante. ¿Qué más contar de Mingus? Que bueno, era famoso por tener, no tener una personalidad fuerte, un temperamento y una personalidad fuerte, y que lo llevaba a enfrentarse en el escenario, por ejemplo, a otros músicos que a veces se indisciplinaban, o al público que él entendía que estaba haciendo falta de respeto. Él llegó a, por ejemplo, a golpear a uno de los trombonistas, volándole unos dientes, y que causó que este trombonista no pudiera hacer ciertas notas, y lo demandó este trombonista para que le pagara por los daños hechos, ¿ya? Pero volviendo a este disco, Black Saint, Ancient Lady, también habla un poco esta relación entre lo sacro y lo mundano, ¿ya? ¿Qué más contar de Mingus? Bueno, que él era hijo de un militar, y bueno, desarrolló también toda su formación musical también en una base del ejército de Estados Unidos. Bueno, su padre lo pudo mandar también a estudiar con los mejores músicos, y al igual que San Ra, fueron autodidactas, y siendo muy jóvenes también pudieron ir creando y escribiendo música, ¿ya? Y por último, vamos a pasar al último tema que vamos a escuchar en este bloque. Vamos a escuchar a Albert Ayler, que es bueno, de su disco del Spirit de 1964, vamos a escuchar The Witches and Devils. Bueno, Ayler tocaba saxo tenor. Ya hablamos en la temporada anterior de Ayler, le dedicamos un tema que también tenía una relación muy especial. Ya bueno, es importante también recalcar que dentro del free jazz no era solamente el tocar música, sino que también era un compromiso, también una búsqueda espiritual, una búsqueda también, podríamos decir, un compromiso político. Muchos eran más políticos a su manera, de alguna forma, todos. Ya algunos tenían abiertas simpatías por movimientos sociales reivindicativos, y otros más espirituales, ¿ya? Entonces vamos a escuchar de Albert Ayler, Witches and Devils, de su disco Spirit, Brujas y Demonios, de su disco Spiritus. Que también, bueno, hay una búsqueda, Amiri Baraka hace una buena crítica de este disco. Este disco no fue generalmente muy bien recepcionado por la crítica especializada del jazz. En ese tiempo había muchos textos, muchas revistas que hablaban de esta música, pero no todos eran favorables a este nuevo cambio, el nuevo sync, la nueva cosa, el nuevo concepto, o al free jazz, el jazz libre, o el fire music, la música de fuego. Entonces, respecto a San Ra, también quería recomendarles que pueden ver, para entenderlo mejor, hay unos documentales. Bueno, hay una película que pueden ver, que es su película Space is the Place, esa del creo que del 73, que pueden, para que puedan entender un poco más a la figura y el pensamiento de San Ra, y el actuar de San Ra, y la importancia que tiene dentro de la música moderna. Ya algunos lo dicen que fue el creador del noise. Bueno, no sé si están así, pero bueno, hay mucha diversidad de pensamiento respecto a San Ra. Después hay un documental también de mitad de los 80 que se llama Joyful Noise, que también es muy bueno para entender lo que es San Ra, ese documental de mitad de los 80. Y por último, hay una película un poco más corta del año 1959 que se llama Cry of Jazz, ya que un poco habla de todo lo que he tratado de sintetizar hasta acá. No sé si lo he hecho tan bien, pero bueno, es un intento de un poco de explicar todo este movimiento que fue, es importante para muchos de nosotros, muchos que están escuchando. Y creo que es importante comprender, ¿ya? También, bueno, ¿por qué salió este bloque? También es como un poco también dándole una continuidad de lo que estuvimos hablando en los dos programas anteriores de lo que fue el metal extremo y qué cosas pueden tener en común el metal extremo y el free jazz. pueden tener cosas en común o no. Bueno, sobre todo también pensando en un artículo que venimos comentando de nuestro amigo Julio Cortés. Así que bueno, para no seguir dando la lata y dejándolos con la música, vamos a escuchar entonces de Sanra A Call for All Demons, de Mingus Duet Solo Dancer y de Ayler Witches and Devils. Un llamado a todos los demonios. Dúo de dos danzantes y Witches and Devils. Thank you. del Conceleiro Radio. Thank you. del Conceleiro Radio. Y bueno, volvimos de este denso y intenso bloque. Escuchamos primeramente, escuchamos todo al revés cronológicamente, bueno, un poco también saltándonos el tema de la cronología que estuvimos hablando, el tema de la historia. Partimos del final del año 65, escuchamos A Call for All Demons, un llamado para todos los demonios de Sun Ra, de su disco Angels and Demons Play. Después escuchamos de Charles Mingus Duet Solo Dancer, de su disco Black Saint and Evil Lady, el santo negro y la pecadora lady, la pecadora doncella, no sé cómo se llama, lady. Y después escuchamos, terminamos con el tema, este tema tan misterioso que se llama Witches and Devils, brujas y demonios, de Albert Ayler, de su disco Spirits, que también después pasó a, hubo tenía una otra edición del disco que también se llamó Witches and Devils. Ya, entonces espero que le haya gustado. Fuimos perdiendo algún algo de audiencia, que se puede que se hayan aburrido el último tema, pero bueno, es un tema que trata de Albert Ayler, más largo, que bueno, trata de reconstruir también lo que es la relación entre las brujas y los demonios. Una relación oscura, obviamente, y que trató de expresar desde la música jazz. Y bueno, con su estilo personal, que hace vibrar de forma tan intensa el bronce del saxofón. Así que espero que le haya gustado. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Se me olvidó, tengo que hacer un anuncio más de actividades. Bueno, recordemos que viene el 18 y bueno, algunos van a celebrar, otros a conmemorar. Y a propósito de Ricardo, que nos habló, nos presentó a KNTI, el día 18 de septiembre, el miércoles 18 de septiembre, tienen una francachela organizada por Aplaudiendo el Fracaso Editores, esta editorial que están intentando sacar cosas, planificaron ya un primer lanzamiento, que bueno, vamos a invitar también a Ricardo que nos cuente un poco más la próxima vez. Bueno, va a tocar ahí Miss Histérica, Ola Negra, DJ Fracaso, que no sé quién será, DJ Fracaso, ¿serás tú, Julio? ¿Serás tú, Ricardo? Manual de combate, así que esto es actividad profundos de la editorial. También el día sábado, este día sábado también en paralelo se va a estar haciendo una feria, la Feria Rock Sur, esta vez con música en vivo en el Barrabás. Ya vamos a estar ahí también en un momento ahí vendiendo, así que lo invitamos también a darse una vuelta por ahí, a revisar buena música, buen metal extremo que va a estar ahí también. Bueno, metal de todos los estilos, en realidad, de todos los. Para que se puedan acercar. Muy buenos precios, hay muy buen material. Entonces, eso es en el Barrabás. Se va a estar presentando esa vez también. Espérame que busco el afiche. Va a haber música en vivo. Va a estar. ¿Quién va a estar ese día? Va a estar en vivo, va a estar tocando ay, ¿quién toca ese día? Ya no me acuerdo, pero bueno, ya se lo voy a decir quién va a estar, y bueno, invitarlo ahí también, que hay música a muy buen precio, así que ojalá que puedan ir y apoyar también la música material, que no se escuche solamente por el celular. Así que todos invitados cordialmente para ese sábado. ¿Qué más? También hay la Feria Rock Zombie el día 17 también. Vamos a estar ahí también en el Supremo Rock Bar. Eso está allá en la calle Copiapó de Puerto Montt. Así que todos invitados también para ese día. Espero que todos puedan también asistir y bueno, compartir estas actividades. ¿Qué más? Bueno, vamos a continuar con el programa. Como les comentaba, vamos a tener este cuarto bloque. Vamos a escuchar, vamos a hablar un poco de Motorhead, pero no centrarnos tanto en Motorhead, sino de un poco de dónde salió Motorhead, tratar de entender de dónde salió esta banda tan importante, bueno, liderada obviamente por Lemmy, que todo el mundo sabe quién es, pero también entender de qué ámbito salió. Salió del heavy metal, del hard rock, un poco a conversar un poco sobre eso. Ya, entonces, vamos a presentar cuatro bandas que fueron, yo creo que fueron un poco compañeras de Motorhead, que fueron precediendo lo que iba a ser su sonido y también la actitud. Ya, vamos a hablar de cuatro bandas. La primera banda que vamos a hablar, de Deviants, o de los Desviados. Deviants fue una banda liderada por Mick Farren, un cantante, rockero, periodista, escritor, agitador, asociado a la contracultura y el underground inglés, ¿ya? Mick Farren, como les decía, trataron de cultivar a finales de los años de los 60 un rock que podríamos decir psicodélico, de este ¿cómo se llama? El Flower Power o Power Flower, no me acuerdo cómo es, pero muy hippie, pero ellos trataron de hacer lo propio, ya, más que copiando cosas, sino haciendo lo propio, aprovechando las tecnologías, aprovechando también que se hicieron amigos del hijo de un millonario que se había suicidado y que quedó con mucha plata, y pudieron grabar también su primer disco, lo que les permitió también experimentar mucho. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, sobre todo sentarnos en Mick Farren. ¿Y qué tiene Mick Farren en común con Motorhead? Bueno, primero que nada, que Deviant, cuando se separa, vamos a ir un poco comentando, pero primero que nada, de comentar que Mick Farren también ayudó a Lemmy a componer un par de temas. El tema que, bueno, el más conocido es el Damage Case, la letra es de él, y otro tema que después ahora les voy a decir, que es muy bueno. Mick Farren, que fue muy importante en la contracultura, si bien ya después se perdió un poco como músico, pero siempre fue reapareciendo, y que nos vincula sobre todo a la segunda banda de que vamos a hablar, que son los Pink Fairies. Cuando después del tercer disco Deviant se separa, o bueno, más bien Mick Farren deja la banda, principalmente porque él dice en una entrevista, dice que cuando fueron su gira en América con The Deviant, un poco el resto de la banda se cree mucho el cuento de que eran músicos, y en realidad no eran tan buenos músicos, sino que era más bien un tema de agitación, y él lo entendía así, como una cosa más de choque cultural. Y bueno, los que conformaban los Deviant, sin Mick Farren, forman la banda Pink Fairies. ¿Ya? Pink Fairies también podríamos decir que es una precursora de Motorhead. ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente porque ya después, en su tercer disco, se suma nuestro personaje que se llama Larry Wallis, que fue también formó parte de la primera alineación de Motorhead junto a Lemmy y junto a ¿cómo se llama el otro, el baterista Fox? ¿Cómo era que se llamaba? Lucas Fox, ¿ya? Lucas Fox, Larry Wallis y Lemmy forman Motorhead, la primera formación, incluso antes que se sumara Phil Animal Taylor, que también es un personaje muy especial que tiene mucha historia. Ya, pero bueno, también Pink Fairies promueven también de alguna forma la anarquía, el gusto por la música gratuita o la música gratuita, la agitación propagandística. Ellos se ponían afuera de los recitales, ya que eran masivos, y ellos proponían hacer como la música gratis, ya, decía, bueno, aquí nos ponemos afuera de este festival, no sé, UFO, no sé cuánto, y ellos hacían un recital gratis afuera, ya, invitando a grandes músicos, importantes músicos, para que toquen de forma gratuita. Ya, ¿qué más podemos decir? Bueno, Larry Wallis se une en el año 73 a Pink Fairies, y bueno, hacen un disco que del que vamos a escuchar el tema de hoy. Vamos a escuchar el tema vamos a escuchar el tema City Kids, que también es Motorhead lo escucha en su disco, o sea, lo realiza en su disco On Parole, ¿ya? City Kids, este tema de Pink Floyd. On Parole fue un disco que fue, aunque fue grabado en el año 75-76, fueron hechas las tomas de las canciones que forman este disco. Recién apareció en el año 79, ya después del primer disco, el homónimo de Motorhead, en ese Motorhead que ya estaba conformado por Phil Animal Taylor, Fase de Clark y todo lo que es Motorhead, el Motorhead clásico, la alineación clásica. Ya después vamos a escuchar otro tema de donde que también era de toda esta banda, todo esto, tanto Deviant, Pink Fighters, era de un lugar de Londres que se llama Landbreak Group y que también salieron otras grandes bandas. Otra gran banda que vamos a escuchar hoy día es Howling. Howling empieza a tocar más o menos en 1970, ya con el nombre. Van sacando temas y también ahí en Howling también tocó Lemmy, ya. Lemmy se une a Howling, creo que en el tercer disco ya. Howling tiene un estilo que se llama, es conocido como space rock o psicodelia. Y ellos cuando se van de gira en el año 75 a Canadá, a Lemmy la policía al revisarlo lo sorprende con droga, ¿ya? Lo acusaron de tener cocaína, pero al final era anfetamina. Ya por lo que pasa algunos días en prisión y lo echan de Howling, o no sé si lo echan directamente, pero le dicen que se tiene que ir. En realidad contratan a otro bajista y sin decirle nada, Lemmy queda solo y se le ocurre formar este proyecto que en un principio se llamaba Bastard, pero bueno, el manager le dice, bueno, con ese nombre no te va a contratar nadie, no va a encontrar ninguna lugar donde poder tocar, y le sugiere cambia el nombre a Motorhead, que fue la canción, la última canción que él compuso para Howling, y que Motorhead en realidad viene de que se le decía a la gente que consumía mucha anfetamina, y bueno, queda obviamente muy duro y con la mandíbula desencajada, y se le llamaba Motorhead. Y bueno, y por último vamos a escuchar de Motorhead, de esta primera formación con Larry Wallace, con Lucas Fox y Lemmy, Lemmy se llama Jan Fraser Kilmister, conocido popularmente, mundialmente como Lemmy. Hacen estas primeras tomas del año 75, 76, que después salió en el año 79 conocido como el disco On Parole, ¿ya? Y bueno, un poco para que todo el mundo vaya cuestionándose y también saber de dónde es que viene Motorhead. ¿Venía del hard rock? No, venía del heavy metal, que ya se está escuchando. Ya habían bandas como UFO, principalmente, el del hard rock, estaba Deep Purple, estaba también... otras grandes bandas que ya un poco se hablaba de heavy metal, pero bueno, no, Motorhead viene de toda esta movida, un poco de, como que le dije que se llamaba el lugar, era Landbrook Grove, un lugar de Londres, donde se fueron conociendo todas estas bandas y que terminaron dando como resultado lo que nosotros conocemos como Motorhead. Ahora lo dejamos con las bandas y lo digo después. We'll be right back. Time.

Y bueno, volvemos después de este especial de pre-Motorhead y Motorhead. Y bueno, escuchamos el primer tema, You're Got to Hold Me, del disco Pit Off, de la banda The Deviants, del año 1967, banda que estaba, donde estaba sobre todo, hicimos este homenaje a Mick Farren también, que bueno, también fue una persona que agitó hasta el final de sus vidas, murió, de hecho murió un ataque cardíaco, si no me equivoco, arriba del escenario. Ya nunca tuvo grandes bandas, así como tan conocidas como Motorhead, pero siempre sí continuó en la carretera, por así decirlo. Después escuchamos a Pink Fires, de su disco King of Oblivion, de 1967, la canción City Kids. City Kids, que también después fue versionada por Motorhead, el disco que apareció bajo el nombre On Parole. Después escuchamos Howwind con el tema Motorhead, del disco de 1965, Warrior on the Edge of Time. Warrior on the Edge of Time fue el último disco donde tocó Lemmy. Howwind siguió tocando, no sé hasta qué año, creo que puede que hasta todavía siguen tocando. Yo no, la verdad es que después ya le perdí la pista. Y bueno, un dato interesante también, que Howwind con Pink Fairies eran bastante amigos. De hecho, hay un grupo que se llama Pink Wing, como porque Pink por Pink Fires y Wing por Howwind, en que tocaba los dos juntos, así que bueno, ahí viene el tiempo de la amistad. Y por último escuchamos de Motorhead, escuchamos una versión del tema de Watcher, un tema que era de Howwind y que fue también de la autoría de Lemmy, y que versionaron en el disco On Parole. Así que esperemos que le haya gustado. Bueno, también Larry Wallis, que fue primer guitarrista de Motorhead, también guitarrista de Pink Fires, una persona que también fue activa durante muchos años, también hasta su muerte, que creo que fue hace el 2019, ¿cuándo fue? Bueno, no recuerdo bien, pero que tampoco tuvo bandas de gran renombre como Motorhead, pero que aún así siempre siguió agitando, y fue, es una referencia obligada también para entender el under en Inglaterra. ¿Ya? Bueno, también él trabajó en Steve Record, que este sello que bueno, que tiró adelante bandas como Dabnet, The Strangler, bandas muy importantes, lo que fue el punk del 77. Así que espero que le haya gustado. Bueno, y si no le gustó, gracias por escuchar. Y continuamos con el programa. Ya terminando, ya nos queda poco. Vamos a escuchar el último bloque que vamos a cerrar con Originales versus Covers. Vamos a cerrar, bueno, y cerrando también. No queda ningún anuncio por ahí. Creo que no. Bueno, vamos a escuchar el original de una banda que escuchamos la semana pasada. Les dejamos un bloque, estos Leatherface, esta banda tan importante de los 90, que fueron conocidos también como una mezcla entre Motorhead y Husker Du. Bueno, hoy día dedicamos este bloque a todo lo que fue el primer Motorhead y lo pre-Motorhead, y Husker Du, que también Ricardo nos hizo hace un par de programas una referencia a un disco que cumplía años, así que esperemos que les guste. Leatherface es una banda muy importante también dentro del punk de los 90, y de que le hizo una versión una banda que también era amigo de ellos, que se llama Wat Tyler. ¿Ya? Wat Tyler, una banda anarcopunk que también hizo sus autoproducciones, pero a diferencia, yo creo que Wat Tyler de las bandas anarcopunk que a veces se ponen medias dogmáticas, es que trabajaba mucho con el humor negro, también mucha referencia a otras bandas. Wat Tyler también era un campesino revolucionario que en los años 1300 y tanto dirigió una revolución en Inglaterra. Así que bueno, Wat Tyler tiene un muy buen sentido del humor. Tenía un CD y también lo perdió, lo vendí, creo. Que lo echo de menos, la verdad. Ojalá, bueno, investiguenlo. También a la gente amante del Old Wat Tyler, también el vocalista, hizo esta banda un poco en joda, un poco en serio, que se llamaba Hard Skin, o Skin Duros, o Piel Dura, no sé cómo podríamos traducir Pero bueno, una banda que era un poco en broma, un poco en serio, y que un poco jugaba también como con los clichés del hoy, clichés musicales, y que bueno, no podemos negar que nos hizo vibrar a muchos. Entonces vamos a escuchar el tema Not Superstitious, yo no soy supersticioso, justamente un poco jugando con el doble sentido de que en realidad sí es supersticioso. Bueno, esperemos que les guste y continuamos con el programa. La versión de Wat Tyler con voz femenina. volvimos a conversar. Bueno, escuchamos el bloque original de Versus Covers, solo escuchamos la versión, el original de Leatherface, Not Superstition, y después de Wat Tyler, Not Superstition. Not Superstition. Bueno, es un tema, la letra igual es interesante y de alguna forma también se vincula con todo lo que hemos venido hablando. Bueno, es un poco las contradicciones que hay entre, no sé, el pensamiento racional, materialista, y decir que ese sentido no es supersticioso, pero a la vez el pensamiento racional también tiene sus mitos, por así decirlo, sus cosas, sus creencias absurdas, al igual que el pensamiento que se dice racional. Un poco pensar también en las contradicciones que nosotros acarreamos, un poco pensar también en que todo lo que nosotros a veces consideramos que es bien en realidad es el mal, y lo que es el mal a veces es el bien, según lo que nos enseñaron en las escuelas, en la iglesia, en los catecismos. Así que un poco eso lo dejamos ahí. Y bueno, ya estamos terminando, estamos escuchando por detrás la versión original de un tema también de 2 minutos que cantaba como Caramelo de Limón, que bueno, el original es de Ricky Maravilla, así que también ahí para despedirnos un poco con alegría y reírse también un poco de todas estas cosas que hemos estado hablando. Bueno, darle la gracia a toda la gente que nos escuchó en distintas partes del globo. Las personas que llegaron hasta el final, darle las gracias. No sé si nos retransmitió Curruf pero bueno, la gente que nos retransmitió también, tampoco no sé si nos retransmitió esta vez los compañeros de la radio La Fken Mahuida, ya del sector de Bonifacio, pero igual si no, un saludo a todos ellos. Y bueno, también habían oyentes de allá del sector Bonifacio y Curiñanco que nos están escuchando. Bueno, ¿quién más? Saludar a la gente que nos está escuchando por primera vez. Hay mucha gente, así que espero que les haya gustado. Un programa largo, intenso, como siempre. Nos pasamos un poco, siempre calculando más o menos 2 horas. Y creo que nos pasamos un poquito, pero no mucho. ¿Qué más? Bueno, recordarle que bueno, este mes de septiembre conmemorar estas fechas que son importantes para todos. Ya hay muchas, hasta hoy día veía en las redes sociales, hasta un poco antes de que empezara el programa, y mucha violencia también ya de parte de la policía contra estudiantes, principalmente pobladores. También hay que reivindicar acciones que se hicieron, gente que también se organizó, y bueno, ahí también la radio Biobío está informando de ataques a comisarías en Cerro Navia y Huechuraba, así que bueno, también es importante que se mantenga viva la guerra social y la guerra de clases y todo eso, el enfrentar al poder. ¿Qué más? Bueno, cuidarse también de la policía este mes, la gente que esté haciendo alguna cosa, la gente que esté haciendo propaganda. Los aparatos represivos están más vivos que nunca y están también me están hablando las que me huidas, saludos, y a la Lament que está ahí, Vilma, que nos un saludo también grande para ella. ¿Qué les decía? Bueno, cuidarse estas fechas, si van a salir a protestar, en pensar también, lo hemos hablado antes, que el gobierno actual que diríamos que podría ser progresista, ha activado todos los mecanismos de seguridad. Y así como le pasó también, un supuesto gobierno socialista de Lagos hizo desaparecer a José Buenante, también es importante que nos cuidemos entre todos. También luchar por la libertad de los presos políticos mapuches, los presos políticos de la revuelta, los presos políticos expuestos a largas condenas por justicia militar, los presos políticos subversivos en general. Así que para todos ellos, si alguien nos está escuchando desde algún centro penitenciario, un abrazo también para todos ellos. ¿Y qué más me resta por decir? Disculpe si faltó algo que me faltó decir respecto a las conmemoraciones. Manténganse en sintonía, que vamos a seguir poniendo música hasta un ratito más. Y bueno, y agradecerle a todos que nos mantuvieron hasta el final. Y nos vamos. Canti Peguayen, y hasta la próxima.